Comienza Enfoques, el resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de esta semana. Las voces de este Enfoques. Es una localidad fluvial. Vivimos arriba de un río que pasa. Tenemos esta increíble fuente de agua, la mejor agua que uno puede tener en el mundo, pero también nos da una responsabilidad eso. Cuando nos enteramos de estos 147 perforaciones, el fracking acá, arriba nuestro, en nuestro sector, en nuestro territorio, como que nos aterró y empezamos a preguntarnos si nos podíamos juntar entre vecinos, aunque sea. Hay datos relevantes que muestran que hay una, que mostrarían que hay una matriz de funcionamiento que toca a otros ministerios. El orgullo por mamá, no hacerles entender a mis hijas que mi mamá dio su vida para que yo naciera. Ella estuvo en las peores condiciones que puede estar un ser humano, pasando hambre, frío, recibiendo torturas, y así todo ella luchó para que su bebé naciera, ella dio su vida para que yo naciera. Casa Rufondo no cuenta con agua, así que imagínate si viene una minera que necesita mucha agua para trabajar, no puede ser ni para 4 o 5 habitantes que quedan va a tener para solventar una minera que trae un montón de empresas, ¿no? Y para tomar van a tener agua. Enfoques. Conversamos con la periodista Irina Hauser sobre las investigaciones que se dispararon luego de la filtración periodística de los audios de Diego Spagnolo, ex director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Hauser anticipó que se podría tratar de una matriz de funcionamiento que toca a otros ministerios en la recaudación de coimas que involucran en la investigación a Karina Milei, Lule y Martín Menem como principales recaudadores de los retornos. El fiscal Franco Picardi buscaba cotejar los hechos que se describen en los audios filtrados que tienen como protagonista a Diego Spagnolo, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. En esencia, coimas en la compra de medicamentos a la droguería suizo-argentina de la familia Kovalivker. Para eso se tomaron algunas medidas rápidas para asegurar posibles pruebas. Se incautaron, por ejemplo, teléfonos celulares. El de Diego Spagnolo es uno de ellos. Tenía dos, un iPhone y otro que no serviría de mucho. Los de los hermanos Kovalivker, que en realidad uno de ellos escapó cuando allanaban su domicilio, Jonathan, y se presentó recién unos días después con el teléfono. Y el de su hermano Emanuel, que sí estaba arriba de su auto a punto de irse, donde encontraron también 7 sobres con dólares, 260 mil dólares repartidos. Y también se incautó el de Daniel Garbellini, un exfuncionario de Andis, que aparece mencionado en los audios como alguien que fue puesto para chorear, básicamente. En este caso, quien es señalado es Eduardo Lule Menem, que es un funcionario que trabaja con Karina Milei. Tanto Lule Menem como Karina Milei también son mencionados en estos audios como quienes habrían recaudado la supuesta coima. En el caso de Karina quedó y quedará en la memoria que se menciona un 3%. Se habla de entre 500 mil dólares y 800 mil dólares mensuales. Se trata de, bueno, de tratar de reconstruir como la ruta de los posibles retornos. Hasta ahora se sabe poco de los celulares, salvo algo del de Spagnolo, que habría borrado bastante material. No tendría conversaciones ni con Milei ni con Karina, lo que es bastante llamativo. Hubo allanamientos en Nordelta en busca de imágenes de las cámaras de seguridad, interesan varias cosas. Primero, si, como se cree, el jefe de seguridad les alertó que tenían un allanamiento el viernes pasado, pero se quiere saber también cuáles fueron sus movimientos, con quiénes se encontraron, si subieron algo al auto, por ejemplo, en el caso de Jonathan. Y otra cuestión muy importante, hasta ahora todo está enfocado en Andis, pero aparentemente hay datos relevantes que muestran que hay una, que mostrarían que hay una matriz de funcionamiento que toca a otros ministerios. De hecho, hubo compras que aumentaron de manera exponencial a la droguería suizo-argentina durante este año. 2.698% crecieron las compras en medicamentos a esta droguería. Otra de las medidas que se tomaron fue el bloqueo a las cajas de, el del acceso a las cajas de seguridad de todas estas personas, un poco de experiencia que dejó el caso Libra, donde cuando fueron un mes después ya estaban vacías. Estás escuchando Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Buen Mapu. Vecines del paraje El Arroyón, Contralmirante Cordero, Cinco Saltos y del Alto Valle continúan realizando asambleas a favor del agua en contra del fracking en todo el territorio del Comahue. Hablamos con Natalia y Pablo de la asamblea, quienes nos cuentan cómo continúa la organización en defensa de la vida, convocando a la próxima reunión, la tercera, que se desarrollará en Cinco Saltos en la Plaza Central, a las 16 horas. Bueno, mi nombre es Natalia Soto, somos de la Asociación Camino Verde, vivimos acá en El Arroyón hace muchos años y armamos esta asociación con la idea de justamente hacerle espalda, hacerle frente a los problemas ambientales, a las problemáticas que teníamos con el sector. Cuando nos enteramos de estos 147 perforaciones, el fracking acá, arriba nuestro, en nuestro sector, en nuestro territorio, como que nos aterró y empezamos a preguntarnos si nos podíamos juntar entre vecinos, aunque sea como para organizar, a ver si podíamos hacerle frente a esta problemática. Y nos sorprendió la cantidad de gente de distintos lugares que vino de Cipolletti, gente de Cinco Saltos, que no, en realidad habíamos hecho como una convocatoria chiquita y bueno, fue muy linda, bastante bien. La primera vinieron aproximadamente 50 personas. Bueno, este es el segundo encuentro que hacemos sencillamente como para organizarnos y bueno, también bastante bien, todavía no sabría decirte cuántas personas, pero más o menos 30, 40 nuevamente y nuevas. Bueno, yo soy Pablo, vecino del Arroyón, hace 15 años que vivo por acá. Me dedico a la comunicación, estoy vinculado a una radio, siempre con la cuestión de laburar con los medios. Últimamente un proyecto que se llama Canal 3, donde tratamos de reflejar la realidad de nuestros productores, todo lo que tiene que ver con el paraje, y últimamente, bueno, muy volcados a esto y acompañando esta lucha que hace tiempo ya se viene dando, una situación de avance, de avasallamiento, de advenimiento intempestivo de la industria. Yo diría de las explotaciones en general, pero la industria hidrocarburífera en particular, a través de la noticia de estas nuevas exploraciones dispuestas hace poco tiempo por el gobierno provincial, donde directamente, bueno, como es de público conocimiento, se va a estar desarrollando esta actividad a través de la técnica, de la tan controversial y contaminante técnica del fracking, muy pegado a nuestro lago Pellegrini, muy cerquita de nuestro territorio. Todas las familias que habitamos el paraje en algún momento vinimos con la idea de producir, de trabajar, de cumplir con un sueño que tiene que ver con el uso sano de nuestra tierra, de producir nuestros alimentos de manera ecológica y orgánica, y nos encontramos con este tipo de actividades absolutamente incompatibles y en contra de la vida, muy cerquita. Así que, bueno, eso nos fue juntando, nos fue uniendo aquí estamos enredados en esta lucha, cada vez con más vecinos, y bueno, hoy particularmente aquí convocados en este espacio Camino Verde, que está naciendo en el paraje del Arroyón, que va nucleando mucha gente con distintas actividades, pero bueno, oficiando de sede para esta asamblea que hoy hemos vivido y que ha sido multitudinaria, por suerte, con muy diversa, con participación de mucha gente, mucho abrazo, mucho vecino que hacía rato no charlábamos, no nos encontrábamos, y ahora, bueno, nos une esta problemática y estas ganas de poder hacerle frente a esta situación, y cada vez con más fuerza. Yo creo que ese es el mensaje. ¿Cómo se puede comunicar la gente que esté escuchando? Bueno, a través de las redes. Hoy tenemos esas herramientas. En particular, ahora se viene a la mente la que me queda más a mano, que es el medio Canal 3. En Facebook pueden poner Canal 3 Arroyón, allí dejar algún comentario. Dejaremos números de teléfono y, bueno, se puede encontrar a través de este medio todo lo que sea los flyers de las actividades que ya hemos tenido y las futuras también. Ahí procuramos los números telefónicos. Y, bueno, yo creo que buscando un poquito, curioseando en las distintas herramientas de búsqueda de cualquier red social, nos vamos a encontrar con la gente que un poco se va perfilando como nexo entre unos y otros. Así que, bueno, esas son las maneras con las que hoy contamos. ¿Qué pasa si las perforaciones están cerca del mayor enterramiento de mercurio de América Latina? Eso es una verdadera tragedia, de la cual estamos tomando conciencia recién ahora por, bueno, un comentario casualmente de un compañero que estuvo presente. Hemos tomado conciencia de, claro, hay todo un historial en la zona de maltrato a nuestro medio ambiente, y lo que ha pasado en Indupa yo creo que es gravísimo, y todavía no se sabe qué ha pasado con el mercurio que está por ahí enterrado, si está en la isla, dónde está. Obviamente cualquier movimiento de suelo tan irresponsable como el que se piensa hacer viene a impactar directamente con esta cuestión que ya hace tantos años afecta a Cinco Saltos, por lo tanto lo torna mucho más preocupante. La verdad que es un punto de vista que, de alguna manera, se nos estaba escapando del horizonte, como los impactos concatenados que se vienen dando ya desde hace tantos años, y todos los antecedentes que tenemos aquí en Cinco Saltos y en la zona. Recuerdo también el basurero petrolero, que ha dejado sus consecuencias y que ahí está, como otros enfoques. Enlazando miradas. Esto está encadenado e impactando de manera, si digo sinérgica, va a tener como una connotación positiva, pero bueno, es una sinergia un tanto en contra de nuestro medio ambiente, de la vida en definitiva. Por lo tanto, sí, vemos una sumatoria de distintas consecuencias que desde hace años ya venimos padeciendo. Quizá esto lo viene a nuclear y lo viene como a exponer en todo, a manifestarlo de manera mucho más concreta, que creo que es lo que nos está uniendo a todos por igual, ¿no? En este momento no hay ningún tipo de división ya, ni ideológica, política, ni mucho menos territorial. Estamos todos en la misma, y creo que esa unión se está empezando a ver. Si sos parte de una radio comunitaria y quieren recibir Enfoques, el resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia, para incluir en su programación, les pedimos que nos escriban a resumenenfoques@gmail.com y lo sumamos a la lista de distribución. Trelew, 22 de agosto. A 53 años de la masacre de Trelew, aprovechamos que vino a presentar su libro y charlamos con el nieto recuperado 133, Daniel Santucho Navajas. Aquí compartimos un fragmento de una conversa hermosa que nos llenó de emoción y la acuciante necesidad de seguir buscando a los que faltan. Yo, después de enfrentar a mi apropiador y darme cuenta que me mentía, que me seguía mintiendo, pero sabiendo que no era mi padre, fue caer en una realidad que toda mi vida era una mentira, ¿no? Una familia que había crecido, mi fecha de nacimiento, el apellido que llevaba. Entendía que lo único verdadero que tenía en mi vida eran mis hijas. Gracias a Dios que las tenía, porque yo no sé qué pudo haber sido de mí y ella no estaba.

y que se está proponiendo, diría, desde, no sé, hay un estudio de 2019 de la misma provincia, del CFI, que plantea ir hacia una planta de tratamiento terciario. Hay una nota que sale hace 2 días del EPA, que hablando del plan que tienen, el que incluye una nueva planta de tratamiento para resolver eso. O sea, es un problema conocido. Lo que nosotros hicimos fue verlo desde el río. Miramos desde el río, que era algo que no se había hecho muy detalladamente, para entender de alguna manera ese impacto del río, y es claro el impacto del río. No es una cosa solamente supuesta por el tipo de planta, sino que lo medimos y lo registramos, ese desbalance en el río. Así que eso fue lo que pasó en el 2024, presentamos el informe final después de varios años de muestreo. O sea, tenemos patrones muy, muy bien descriptos, porque fueron hechos estacionalmente a lo largo de distintas partes del río y a lo largo de 4 años, o sea que tenemos evidencia muy, muy sólida de ese efecto de los nutrientes. Y lo que pasó a partir de eso es que dijimos, bueno, pero hay un montón de otros estudios, además del nuestro, que estuvieron mirando el Chimeoí en distintos momentos, así que hagamos un informe conjunto, y ese es el informe que tal vez está circulando más, que tiene resúmenes de todos estos, que son 8 estudios distintos, que miran distintas cosas, la planta de tratamiento, miran el tema sanitario, el agua potable, donde hay problemas de clorinación en algunos lugares, la gente de zona sanitaria, otros contaminantes nuevos, que son contaminantes emergentes, que son microplásticos, fármacos, todas otras cosas que van con el agua esa. Uno mira los nutrientes, pero con esa agua van una cantidad de otras cosas. Miguel Pascual destacó también la importancia de entender que estamos en otro momento. La contaminación en el río Chimehuín es un tema de larga data que ha tenido hasta incluso informes televisivos en el año 2010, por ejemplo. Sin embargo, Miguel nos explicó que hoy hay muchísimos más fundamentos y también propuestas para poder revertir esta situación, pero también para pensar la planificación de esta localidad, que es una localidad fluvial. Se viralizó, como dijiste vos, el problema ahora, pero se viralizó en una situación completamente distinta a la famosa que esa cuando vino TN, Malnati, sacó agua del río y se lo quiso hacer tomar a un funcionario. Yo no vivía acá, pero escuché todo el cuento. Era una nota periodística y era una discusión entre una percepción, si se quiere, que posiblemente era fundada, pero una percepción contra un tema, y no había ninguna información real, dura, de base, que pudiera juzgarse. Ahora la situación es completamente distinta. Gracias a la existencia de organismos de ciencia que trabajan temas aplicados, hoy la discusión es en base a un montón de información muy sólida, tomada a lo largo del tiempo, muchos estudios, que hay datos sobre la mesa que se pueden mirar para discutir esto. Está ilustrada la discusión, no es la misma discusión que era una percepción de un olor o algo, una cosa. Hay datos concretos sobre la mesa. Entonces, esos datos hoy están en manos de las autoridades municipales y las autoridades provinciales. La corresponsabilidad de quienes habitamos el territorio es también importante. Sobre eso también conversamos con Miguel Pascual. Sí, bueno, yo creo que en eso lo más importante es entender que somos una población fluvial, digamos, ¿no? Junín es una localidad fluvial, no sé cómo llamarlo, no hay muchas. Si uno mira, bueno, Aluminé tendría características parecidas. Vivimos arriba de un río que pasa, ¿no? No pasa el agua por enfrente nuestro, y es un don increíble que nos da la naturaleza, y tenemos esta increíble fuente de agua, de la mejor agua que uno puede tener en el mundo, que viene, pero también nos da una responsabilidad eso. Cualquier el río pasa a ser también el fondo de todo lo que hacemos. O sea, todo lo que hacemos por gravedad va para el río. Entonces ahí vienen las acciones como ciudadanos. Si sos parte de una radio comunitaria y quieren recibir Enfoques, el resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia, para incluir en su programación, les pedimos que nos escriban a resumenenfoques@gmail.com y lo sumamos a la lista de distribución. Cerro Cóndor, Chubut. Conversamos con Sergio de la LOF Pichinian sobre la explotación minera uranífera en Cerro Cóndor y los adobes en la meseta chubutense. Esta explotación, realizada durante la última dictadura cívico-militar, dejó miles de toneladas de residuos radioactivos sin que se realizara remediación alguna. Y el tema del agua, y que no se hace ni un control ni siquiera de los cosas que trabajan. Ellos vienen, sacan agua, llevan agua, cargan agua, van. Y acá en Cerro Cóndor no tenemos, el pueblo es una aldea chiquita y no tiene abastecimiento de agua, digamos, porque no tiene, hace como 6 años se secó una vertiente que nadie se hizo cargo de nada. Y hoy el día el pueblo está alimentándose por una perforación que sale de la escuela, ¿eh? El agua en agua que sale para todo el pueblo. Las vertientes están supuestamente se secaron y aparte no estaba saliendo muy buena el agua que, digamos, ustedes empezaron a comerse las cañerías, a hacerse pedazo todo lo que es los caños y así muchas cosas que al último no se podía ya ni tomar el agua. Y acá lo único que tenemos cerca acá es el río Chubú, que también, o sea, el tema de las vertientes que bajan de la sierra, toda esa agua viene a parar al río, ¿no? Vos, una minera acá arriba, por ejemplo, la que está en los túneles, todas esas vertientes que abrieron, dejaron explotados, dejaron todos abiertos, los túneles, las perforaciones, todo eso, como le digo, que está supurando, toda esa agua se viene por abajo de la tierra, viene a parar el Chubú, digamos. Pareciera que acá fuera tierra de nadie, o sea, no se secaron ni municipio, ni gobierno, ni nadie. Es algo que solamente se utiliza o se trata cuando hay una conveniencia de algo que hay que sacar, mientras eso el resto que viva o sobrevive como se puede, ¿no? Porque acá se trata de tapar muchas cosas, ¿vio? Y no, o sea, no tienen conocimiento tampoco la gente, ni tampoco tienen conversaciones, charlas que le despierte un poco la mente, digamos, en el sentido del tema de la minería, porque estoy de nosotros, yo era un niño que tenía 6, 7 años, o sea, nací acá, y yo cuando tuve conocimiento, yo a los 10, 11 años ya pasaba mirando donde estaban trabajando los mineros, y que era el territorio de nosotros, pero no lo dejaban acercar a nosotros como chicos porque nadie quería que se deslice, la gente lo tenía muy amenazada. O sea, mi papá fue siempre amenazado por el tema de la policía, el tema de manejar siempre el silencio, ¿vio? Si no, involucrarlo en causa y maltrato tanto verbalmente como le hacían él, como llevarlo preso, todas esas cosas, ¿vio? Obligando el silencio y a manejarse todo callado, y bueno, y por eso le digo, hoy con mis 40 años estoy sufriendo todo, o sea, hoy la soledad y los campos vacíos, la gente se tuvo que ir, los que supuestamente eran dueños abandonaron todo, se fueron todos, no quedó nadie, los campos se vaciaron, o sea, por eso le digo que fueron dueños mientras duró la minera, que se trabajaba todo entre ellos nomás, digamos, o sea, la torta estaba ahí nomás, se repartían ahí nomás entre ellos nomás, eso fue pan para hoy y hambre para mañana, como dice el dicho, porque fue eso, duró un año y se terminó eso, y hoy en día ya hace como 35 años que ni siquiera se ve un alma en ese campo. En esa minera que le estoy contando yo, en esa minera hay una que trabajó acá como a 5 kilómetros del campo de nosotros, hacia adentro del territorio, digamos, abandonaron las personas que estaban, los mineros que estaban, lo abandonaron y murieron ahí en el campamento, digamos. Y algunos aparecieron acá, alcanzaron a llegar algunos, pero después igual se murieron ahí. Otros se volvieron locos, lo encontraron lejos del campamento, lo encontraron comida por perros. 4 eran, otros habían muerto ahí nomás en el campamento nomás. Una minera que usaba la gente ese que traía, porque no traía gente de acá tampoco, traía gente de San Juan, de Catamarca, todos esos lugares así. Que la gente, capaz que ellos con un futuro de vida mejor y terminaban quedando acá, ¿no? O sea, esos muchachos terminaron quedando acá, que en su entonces era un muchacho joven de 30, 35 años, que por fundar algo mejor a su familia y en su pago, ¿no? Terminaron ahí enterrados solo en la... Algunos estaban durmiendo, otros estaban en el campo tirados, así lo encontraron. Se trata de despertar un poco, pero hay una persecución muy grande de a través del gobierno, de la gente del poder, digamos, que lo trata de mantener callado, ¿no? O sea, se manipula mucha gente con el tema de las cosas del Estado, digamos. Una vida tranquila, ¿no? Y más allá de todo, tiene una familia que tiene que darle comer todos los días, ¿no? Que la gente tome una reflexión y que sepa que la minería es un pan para hoy, hambre para mañana, digamos, como puede ser trabajo para hoy y ya mañana, porque te puede durar un año, 4 meses, como 20 años. No es que una salida laboral, digamos. Y después la gente que realmente sobrevive en el campo es la que tiene que aguantarse después todo el resto de los años. Como le digo, acá Cerro Fondo no cuenta con agua, así que imagínate si viene una minera que necesita mucha agua para trabajar, no tiene agua ni pa 4 o 5 habitantes que quedan va a tener para solventar una minera que trae un montón de empresas, ¿no? Y para tomar van a tener agua. No solamente hay que tener noción de eso, del tema de la minera de acá del Coso, porque el mismo río Chubú que abastece todo lo que es de acá hasta Rawson, se perjudican todos los grandes, todos de acá mismo hasta Rawson. Sería bueno que se tome una buena